Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les doy la bienvenida a la emisión número 7 de este año. Les invito a que se queden escuchando nuestro programa y que lo descarguen en formato de podcast en Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Envío saludos al equipo de la XERA, al equipo de la XECOPA, La Voz de los Vientos, que nos retransmite los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana. Hasta San Fernando también. Saludos a Xauipac Radio Comunitaria, que nos retransmiten los sábados de 10 a 11 de la mañana en www.xauipac.webnode.mx, en San Cristóbal, a Veritas Medios Global, que nos retransmite los sábados a las 11 de la mañana en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Y nos vamos más allá de nuestro territorio chiapaneco, hasta la región purépecha. Saludos a Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que nos retransmite los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 por Facebook Live Tucuru Sapichu. Y bueno, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos información del primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros que se realizó en la sede central de la UNICH. Fue organizado por el Cuerpo Académico 08, Estudios Mesoamericanos e Interculturales. Muchas felicidades por ese trabajo realizado y agradecemos también la colaboración y participación de estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural y de segundo semestre del posgrado en Estudios Interculturales de la UNICH y a la compañera Carla Paola Morales Ramos, así como a todo el equipo integrante del Cuerpo Académico 08 Estudios Mesoamericanos e Interculturales. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y del Día Mundial de la Radio, les traemos algunos materiales. En la sección CLUM compartimos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y tenemos la sección de Comunidad en Comunidad. Recordemos algunas efemérides. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Va desde Los Colores de la Voz una felicitación con mucho cariño a todas las personas, a todas, a todos, a todes, quienes hacen radio desde los distintos territorios y también con las distintas posibilidades para poder llevar a cabo las funciones tan importantes de este medio de comunicación. Un 15 de febrero de 1926 nace el violinista clásico y compositor mexicano Rubén Fuentes, autor de canciones Qué bonita es mi tierra, El son de la negra, Cien años y La viquina. Y un 15 de febrero de 2014 muere Federico Campbell, autor de Pretexta Transpeninsular, La clave Morse, La invención del poder e Infame turba. Para quienes nos están escuchando, va una atenta invitación a participar al 30º Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica. Está invitando la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la CECITI, la Universidad de Salamanca de España y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de los Altos de Chiapas. Y este congreso se titula Construyendo Paz desde el Equil Kush Lejal, Antropología para un Mundo en Equilibrio. Se va a realizar en San Cristóbal de las Casas del 4 al 6 de marzo del año en curso y tiene como ejes temáticos cosmovisiones, ritualidades y buen vivir, territorios, culturas y autonomías, diversidad lingüística y saberes comunitarios, alfabetización y justicia epistémica y etnografía crítica e interculturalidad. Este congreso contará con la participación de académicas y académicos nacionales e internacionales, autoridades comunitarias, organizaciones sociales y, por supuesto, la comunidad estudiantil, además de actividades culturales, artísticas y gastronómicas. Está aquí la invitación abierta para todas las personas interesadas en participar en este 30º Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica. Pueden ustedes visitar las redes sociales oficiales de la UNICH, así como en la página www.unich.edu.mx, donde encuentran la convocatoria. Les invito ahora a que escuchemos las siguientes notas preparadas sobre el primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros. Patrimonio Sonoro. En el conversatorio del primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros, representantes de los grupos musicales Ensamble Binacional Mayachug, Grupo Tzotzil Artesh, Grupo Ahkabal Nakin, Grupo Shushuil Chulelal y el Grupo de Músicos Tradicionales de Pamalá sostuvieron una charla el 5 de febrero del 2026 en el Auditorio Jacinto Arias de la Universidad Intercultural de Chiapas, con el objetivo de promover y visibilizar la música tradicional de sus comunidades. El evento inició a las 10 a.m. con una introducción a cargo de Antonio Nájera, quien señaló que la música tradicional no se limita al ámbito artístico y funciona como una herramienta de fortaleza comunitaria. El conversatorio continuó con la presentación de los músicos Arturo Tapia, Tesh López, Fabián Pérez, Manuel Santis y Salvador. Al ser cuestionados por los moderadores de este encuentro, Yoimí Castañeda y Jaime Torres, sobre el momento en el que usan sus instrumentos, Arturo Tapia, perteneciente al grupo Ensamble Binacional Mayachug, expresó: "La música tiene un momento desde lo espiritual". Por otro lado, Tesh López, proveniente de San Juan Chamula, enfatizó en la importancia de los artesanos lauderos, así como el papel de los jóvenes en la preservación e innovación de melodías tradicionales. Finalmente, los invitados reflexionaron sobre la importancia y presencia de la música en su cultura. Como afirmó el músico Manuel Santis, la música es nuestra vida. En colaboración con Yavnel Hernández, Estuardo López, Emiliano Trejo, Kevin Vázquez y Alejandría Cepeda. Por los colores de la voz, Miguel Romeo Gallegos Moguel. Realizan primer encuentro de música tradicional en la Universidad Intercultural de Chiapas. Con el objetivo de visibilizar y posicionar las tradiciones y conocimientos de los pueblos originarios a través de la música, se llevó a cabo el primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros en el Auditorio Jacinto Arias de la Universidad Intercultural de Chiapas, evento que reunió a ensambles y agrupaciones de distintas regiones del estado. El encuentro tuvo como propósito propiciar un espacio de diálogo entre músicos tradicionales y estudiantes universitarios y poder acercar la experiencia de los pueblos originarios, así como la transmisión cultural y comunitaria. El evento inició con la presentación del ensamble binacional Yal Nab Il Koman Kicham, ensamble Mayachug, originario de la Trinitaria, quienes interpretaron 5 piezas musicales con marimba y tambor, entre ellas Canción para arrullar a un anciano, Antonio Malín, Cuando llora Malín, una canción de despedida y San Mateo Ixtatán. Durante su participación se destacó la presencia de la maestra Chepel, reconocida bordadora quien, acompañada de madres artesanas, ha impulsado la recuperación de técnicas textiles tradicionales que se encontraban en riesgo de desaparecer. Posteriormente se presentó el grupo Tojolabal, un dúo conformado por tambor y carrizo, cuya música está estrechamente ligada a las romerías y festividades religiosas de su comunidad. Más adelante, el trío Aj Abalnakein, originario del municipio de Yajalón y formado en 2024, interpretó 2 piezas, Camino de San Cristóbal y una melodía dedicada a agradecer a la Madre Tierra y a Dios, reafirmando su compromiso con la preservación musical heredada por sus abuelos. El programa continuó con la participación de Chukchuwil Chulelal, agrupación de Oxchuk, integrada por 6 niñas y 2 hombres, quienes ejecutaron 4 piezas utilizando instrumentos como arpa, guitarra y tambor. Posteriormente, el grupo Tzotzil Artesh, del Centro Cultural de San Juan Chamula, interpretaron tres piezas musicales con acordeones, tambores, sonajas, guitarra y concha, acompañadas de juegos vocales que motivaron a la participación activa del público que estaba presente, aplaudiendo e incluso participando vocalmente. El cierre musical estuvo a cargo del grupo de música andina Antara de Comitán de Domínguez, que utilizó instrumentos como flauta de carrizo, zampoña, guitarra, tambor y charango. Entre sus interpretaciones destacó el tema Zambalando, una pieza que aborda la problemática de la discriminación racial. Antes de presentar la obra, se hizo referencia a la situación que actualmente enfrentan comunidades migrantes en los Estados Unidos de América. A lo largo del evento, se subrayó la importancia de resguardar la música tradicional, impulsar la participación de las juventudes en estos espacios y reconocer la labor de quienes trabajan por mantener viva la raíz cultural. Al término de cada presentación, los grupos participantes recibieron reconocimiento por su aportación a la preservación del patrimonio musical. El encuentro concluyó con el mensaje del rector Javier López Sánchez, quien señaló que esta jornada musical permitió alimentar el alma a través de la música y felicitó a los participantes, así como a los cuerpos académicos, por la realización de este primer encuentro de música tradicional. Con la colaboración de Alexis Santis, María Gómez, Keila Díaz, Carla Flores y para Los Colores de la Voz, Luis Enrique Camacho. A nombre del equipo radiofónico de La Voz de los Vientos, felicita a Los Colores de la Voz por un año más al aire. Que el compartir de la palabra sea siempre el puente de comunicación. Muchas felicidades a Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Bienvenidas, bienvenidos a quienes acaban de sintonizarnos. Quédense escuchando este programa y también les recuerdo que pueden descargarlo en formato de podcast en Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. Escuchemos ahora la primera parte de la entrevista realizada por la estudiante Perla Teocal Sánchez Vázquez a integrantes del ensamble binacional Mayachug en el marco del primer encuentro de música tradicional constelando mundos sonoros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Teocal Sánchez Vázquez, estudiante de Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas. El día de hoy me encuentro junto al maestro Arturo y aquí a Keila en el marco del evento del primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros. Gracias a este evento podemos tener una entrevista con ellos. Voy a leer su semblanza. El ensamble binacional Mayachug es un proyecto socioformativo perteneciente al programa cultural comunitaria del Sistema Nacional de Fomento Musical. A través de la música tradicional Chug, estos artistas han impactado significativamente en las comunidades sede en toda la región de la Sierra Cuchumatanes. En 2023, el ensamble binacional Maya Chug fue invitado especial en la ceremonia de inauguración de los 175 años de relaciones diplomáticas entre México y Guatemala. En lo artístico, esta agrupación ha sido reconocida por maestros tradicionales Chug de la talla de Tomás Matín, Antonio Malín, Mateo Gómez y Juan Hernández Diego Shunanshap, entre otros que han nombrado al ensamble binacional Mayachug como los guardianes que preservan la música sagrada Chug para la posterioridad cuando ellos mueran. Su labor ha llevado a participar en festivales de renombre como el 12º Festival Internacional de Marimba y Percusiones de Villahermosa en 2017, así como el 24º Festival Internacional de Marimbas en Chiapas y el primer encuentro multicultural y artístico del sur de Palenque, el Festival Internacional Rosario Castellanos, el Festival Internacional de Arte y Literatura Balún Canán, así como el 20º Festival Internacional Guatecoral, realizado en la ciudad de Guatemala y en Antigua. También ha sido inspirado para la realización de películas y documentales. El director alemán Ozan Mermer realizó en 2017 la película Jeep, Raíces, que relata el trabajo de reapropiación de las tradiciones a través de la vida y testimonio de un integrante de la agrupación. Esta agrupación musical comunitaria se encuentra en Tiscao, el municipio de La Trinitaria, Chiapas, y actualmente cuenta con 20 integrantes, entre los 7 y los 15 años, y han logrado ser una agrupación arropada por la propia comunidad. Bienvenidos, ¿nos podrían platicar para empezar cómo inició esta agrupación, por favor? Pues esta agrupación empezó hace 11 años, en el 2015, como un proyecto del Sistema Nacional de Fomento Musical. Y es bien curioso, fíjate, porque yo daba clases antes en la Universidad de Ciencias y Artes en Tuxtla y me invitaron a este proyecto, me dijeron, maestro, ¿te quieres ir a dar música tradicional a una comunidad? Y yo dije, pues claro, a eso vine a Chiapas, ¿no? A conocer las comunidades, a trabajar ahí. Y entonces es bien padre porque me dijeron, no hombre, vas a vivir, mandaron una foto de una cabaña turística así padrísima, aquí vas a vivir, y va a haber esto, y va a haber aquello, y va a haber el otro, y ya tenemos un grupo de niños, y ya tenemos salón, y ya tenemos todo. Y cuando llegamos a la comunidad, el primer día de clases, más de 900 niños en la clase. Pero ¿sabes por qué estaban ahí? Porque entendieron que les iban a regalar marimbas y iban a la clase. Entonces teníamos a todo el pueblo metido ahí esperando su marimba, ¿no? Y todos los niños, bueno, ¿y mi marimba cuándo me la van a dar? Y no, pero es que aquí no les vamos a dar marimba, les vamos a enseñar a tocar marimba, les vamos a enseñar música. Entonces de esos casi 900 niños del pueblo que llegaron ese día, al día siguiente quedaron 9. Y con esos empezamos. Y no teníamos salón, no teníamos, no había una convocatoria real, no sabía ni a qué íbamos. No, la gente nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes maestros de qué son? De música, ¿pero qué les van a enseñar? ¿Es de la iglesia o de qué es esto, no? Entonces empezamos por ahí. Desde una oficina en algún lugar alguien dijo, buena idea, no, vamos a rescatar la cultura chuc, la música tradicional y todo. Pero chocamos con el hecho de que cuando llegamos a la comunidad, pues la comunidad ni siquiera sabía que quería eso, ¿no? Entonces no sabía ni qué onda. Entonces primero fue como adaptar todo esto y hacerlo funcionar, explicarle a la gente lo que nosotros que podíamos hacer para ellos, porque al final no se trataba de llegar a imponer, nosotros hacemos esto, sino se trataba de, nosotros los podemos ayudar a esto, a recuperar su música tradicional, a sistematizarla, a enseñarles a los niños, ¿no? Y pero necesitamos un salón, necesitamos que vengan. Incluso nos decían, ¿pero cuánto le van a pagar a mi hijo por ir a la escuela? ¿No? ¿Te acuerdas, Keila? Nos decían, ¿cuánto le van a pagar? Porque sí va a venir, pero ¿cuánto le van a pagar? ¿O cómo es esto, no? No, pues es gratis, les vamos a enseñar música. Ah, no, entonces no lo queremos, ¿no? O, ay, es que tengo mi… Keila tiene un hermano que es muy latoso, ¿no? Entonces, ah, es que le voy a mandar a mi hijo porque es bien latoso y para que haga algo, para que me lo entretengan ahí. No, pero esto no es guardería tampoco, ¿no? Es una escuela. Entonces, a todo eso nos enfrentábamos. Y bueno, al final, después de 11 años, creo que lo que se ha logrado en la comunidad es… pues que realmente se concientice lo que hacemos, ¿no? La labor en la que hacemos. Al principio cuando llegamos a la comunidad y preguntábamos, ¿quién habla chu? ¿Quién conoce la música? ¿Quién conoce? No, nadie. Yo no es. Keila, por ejemplo, tiene sus abuelos hablan chu, ¿no? Mi abuelo hablaba, pero ya falleció. Tu abuelo, en paz descanse, hablaba, ¿no? Pero era muy poca la gente que de verdad decía, yo hablo chu, ¿no? O sea, se escondían. Y entonces romper eso primero, ¿no? Demostrarles, Keila, bueno, tú puedes contar cómo te fue cuando te pusiste tu traje por primera vez con tus compañeros. Pues cuando me puse el traje, sí me sentía con pena porque era pura burla. Que sí pues nos burlábamos, que tú eres, entonces ya te volviste de Guatemala, todo así. Era pura burla antes. Sí, es que ese es de Indias, ¿no? Entonces tú no te pongas esa ropa de India, tú ya eres güera, ¿no? Tú ya eres mexicana, ¿por qué andas usando esa ropa de Guatemala? Entonces sí, nos enfrentamos a todas esas cosas que ahorita las contamos como chiste, pero en realidad fue muy fuerte, ¿no? Romper todas esas paradigmas, romper todas esas ideologías, uf, fuertísimo. Entonces de ahí, pues así empezamos. Ok, como otra pregunta, ¿cómo aprendieron a tocar los instrumentos? Pues sinceramente no es que nos enseñen, es te heredan todo. Y pues nosotros aprendimos paso a paso. Fue de primero nosotros llegábamos y así lo majábamos y al profe, no, es con cuidado, trátalo así, esta es la nota tal, este es aquí, ya. Y sí fue paso a paso. Siguiente, ¿qué es lo que más les gusta de la música que tocan? Pues todo, nos gusta cuando vemos al público, qué emocionante, vemos cuando se acuerdan, empiezan a llorar, o sea, se ponen pues así muy felices y recuerdan todo. Sí, una vez, justamente estaba una señora en el público que tenía cáncer terminal, ya estaba, ¿no? Y estaba con su familia. Y cuando cantamos al Negra, esa señora se tiró en lágrimas y fue y las abrazó y les dijo gracias porque me dan ganas de vivir cuando los escucho tocar. Entonces son esas cosas, eso es lo que más nos gusta, o sea, ¿qué te puedo decir, no? Que no, que la melodía, que sí, es también muy bonito y la música tradicional es muy, muy padre. De hecho, en mi caso personal, yo llegué a aprender más que enseñar, ¿no? Yo creo que he llegado a aprender más de la comunidad, de la gente, de las tradiciones, de los músicos tradicionales, que lo que en realidad les he enseñado yo, ¿no? Y pero sí, como dice Keila, creo que lo tenemos muy claro. Lo importante es que realmente se transmita el mensaje, ¿no? Ok, ¿me podrían compartir alguna experiencia que ustedes han tenido tocando en algún festival o en algún evento? Keila fue, es tímida, pero lo digo yo. Keila ya fue dos veces al Auditorio Nacional a tocar a una selección nacional que hacen de todo el país, músicos de todo el país hacen como una especie de selección nacional y ella fue entre los jóvenes seleccionados a tocar marimba al Auditorio Nacional dos veces y también tuvo la oportunidad de tocar en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre, justo antes del grito. Así que bueno, pues, ¿qué te puede decir? Que te cuente ella cómo le fue. Sí, sinceramente es una experiencia muy bonita porque, o sea, yo mi familia dice tú te vas a casar y todo eso, pues yo digo no quiero y cuando me dijo el profe quedaste seleccionada para ir a México y yo en serio sí y ya fui con corriendo a mis papás, no es cierto, sí y me van a ver y ya pues cuando regresé de todos, pues sí, tenía razón y, o sea, me empezaron a felicitar y ya varias personas nos dijeron, pues vale ya, varias muchachas me dicen que tú te vas a casar, que tú, ¿por qué llegas ahí? Nomás es para pasar tiempo, vente con nosotros, aquí te buscamos un novio o algo así, pues no lo digo. Y ya que vieron que ya fui a México, pues ya como que ya me dicen pues felicidades y pues, es una experiencia muy bonita. Ahora ya se quieren parecer a ella. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. enviamos saludos al público que está escuchando apenas Los Colores de la Voz o a quienes han escuchado desde el inicio. Les recuerdo que nos pueden escuchar también los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XCOPA, La Voz de los Vientos, y de 10 a 11 de la mañana a través de www.shawipak.webnode.mx de Shawipak Radio Comunitaria, y a las 11 de la mañana en Veritas Medios en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Ahora tenemos el cierre de la entrevista realizada por la estudiante Perla Tiocal Sánchez Vázquez a integrantes del ensamble binacional Maya Chuj. Desde la experiencia que ustedes tienen tocando esta música, ¿por qué es importante que sigan realizando estos encuentros de música tradicional? Yo creo que estos momentos y estos espacios como el que se está viviendo hoy en la UNICH es bien padre, bien bonito, porque falta de esa visibilización, ¿sabes? Hay muchos esfuerzos que se hacen en todos lados. Hay música tradicional en Chiapas, hay música tradicional hasta debajo de las piedras, pero no se ve. No está en los festivales, no está en los comerciales, no está más que cuando alguien quiere una foto con músicos y los pone de fondo ahí en la laguna con un dron, pero eso no es real, ¿sabes? Entonces esto es real, esto que esfuerzo que están haciendo de traer la música tradicional, de que la escuchen, y yo también los invito a los que nos están escuchando y los que nos están viendo a que de verdad conozcan la música tradicional. Usen el Spotify y todas estas cosas, perdón por las marcas, yo estoy. Usen de verdad las redes para eso, para conocer la música tradicional, para ahondar más. Hay un universo de música tradicional que les pertenece, que por derecho les pertenece, que son sus tradiciones. Y conocer las tradiciones va a hacer que se empoderen, así como Keila. ¿De qué otra manera se puede seguir manteniendo esta práctica desde su comunidad y en otros aspectos? Pues mira, por ejemplo, Keila, ¿tú qué, cómo vas a seguir después de que salgas de aquí? A ver, cuéntanos. Yo quiero seguir, así como los maestros, rescatando culturas, todo eso, saliendo de aquí donde estoy. ¿Qué le está dando clases, por ejemplo, a niños chiquitos, ¿no? De hecho, en la agrupación también tenemos un grupo de niños, les llamamos los pichitos, que son de 5 o 6 años, y Keila ya les empieza a enseñar cómo agarrar las baquetas, cómo tocar. Porque pues al final se trata de eso, digo, nosotros nos vamos a ser más viejos y más grandes, y quien se tiene que quedar con esto pues son ellos, ¿no? Quien tiene que continuar la labor si quieren, son ellos. Para finalizar, ¿alguna red social o algún contacto con los que los podemos encontrar? Sí, búsquenos como Ensamble Binacional Maya Chuj. Nuestro nombre en Chuj en realidad es Yal Nabil Comanquicham, que significa la herencia de nuestros ancestros. Y pues estamos, hay búsqueda en internet, hay notas de periódicos, hay entrevistas, hay música, tenemos un canal de YouTube también como Ensamble Binacional Maya Chuj. Tenemos de Facebook, aunque realmente casi nunca lo usamos, porque no llega mucho internet allá a la comunidad. Pero pues hay mucho, está la película de Jeep también que les recomiendo ver, ya está abierta al público, ya la pueden buscar y ponerla. Vale la pena porque van a conocer la comunidad, van a ver a Keila de niña chiquita cantando, porque además se grabó hace ya muchos años. Y bueno, pues tenemos todo eso para ustedes y gracias. Y ojalá vayan también a los conciertos cuando demos conciertos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Por Los Colores de la Voz, Perla Tiocal Sánchez Vázquez. En producción agradecemos a los estudiantes de la MEI. Como parte de las efemérides que comenté al inicio del programa, tenemos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el Día Mundial de la Radio. Les invito a que escuchemos estos materiales que se realizaron. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia se celebra el 11 de febrero. Fue proclamado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La finalidad de conmemorar este día es el lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas. El objetivo principal de este día tan especial es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y tecnología, y de esta manera romper con la brecha de género. De igual forma, este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología, y que su participación debe fortalecerse. La celebración de este día está dirigida por la UNESCO y ONU Mujeres, en colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil que promueven el acceso y la participación de mujeres y niñas en la ciencia. Por los colores de la voz, Alejandro López. Celebramos el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la ONU en 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. El objetivo principal de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesen a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. La radio es considerada como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y los niños, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes. La radio desempeña, asimismo, un papel importante y específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro. Para los colores de la voz, Jesme Ortiz y Jacqueline Sánchez. ¿Has sentido alguna vez la libertad de moverte sobre dos ruedas? En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos preparamos para un evento que celebre esa alegría. Tercer Foro Nacional de la Bicicleta. Un espacio de encuentro, alegría y conocimiento. Del 11 al 16 de marzo del 2026, tendremos un sinfín de actividades para conectar con la bicicleta, el arte y la comunidad. Talleres, murales y actividades artísticas, conferencias, conservatorios, rodadas, convivencias, exposiciones. No importa si eres un ciclista de corazón o si apenas empiezas a pedalear, todos son bienvenidos. La bicicleta es más que un medio de transporte, es una forma de vida. Únete a nosotros en el tercer Foro Nacional de la Bicicleta en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 11 al 16 de marzo del 2026, por la alegría de rodar con vos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Shukean, Setik, Viniketik, Akotolik. Bienvenidas, bienvenidos a la sección Clum. Escucharemos ahora la sección de Comunidad en Comunidad del programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Magi, Anki Arramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Tenía 8 años cuando empecé a dar a la yunta. Nace Juan en el 53. A los 8 años ya estaba agarrando la yunta. Fueras muy recio. Jule, órale, agarrar. ¿Cómo que no vas a saber? Vas a tener que aprender. A mí me sirvió mucho mi padre como me trató, porque a pesar de riatazo y riatazo me sirvió mucho. Y esas experiencias son muy buenas. Me pusieron a agarrar la yunta, pero la yunta de reses, con un arado de país, un arado extranjero para barbechar, un arado de país para sembrar. Un arado de para tablón es un arado de seta. Eso era lo que utilizábamos. Entonces, en el mes de enero empezábamos a barbechar para sembrar. En el mes de enero sembramos, barbechamos en el mes de enero. En el mes de febrero